Oye, vacuno, ven acá, tú que juegas sin dice de verdad. Oye, vacuno, ven acá, tú que juegas sin dice de verdad. Tú que sabes hacer la tierra temblar, llévate lo malo pa' la mar. Pa' la mar, pa' la mar, vacuno, vacuno. Llévate la iña para la mar.